Has endurecido tu corazón. Has construido y fortificado muros para protegerte. Soy yo tu salvación, tu roca y tu protector. Derrumbaré los obstáculos y este espejismo de seguridad que tienes. Demostraré mi poder, mi fuerza y mi gloria. Fuego va delante de mí. Los montes se derriten como cera en mi presencia. Los cielos anuncian mi gloria y tú sabrás que soy yo, el Señor Omnipotente.